Nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y es la situación de la Laguna del Biborón. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es parte de la Asamblea Medioambiental de Guaymallén. Estamos hablando de Adriana Corbalán, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias, Adriana, por esta comunicación. Y bueno, preguntarte desde la Asamblea, ¿qué es lo que se ha podido visibilizar en relación a la situación de la Laguna del Biborón? Mira, yo te cuento, el día 2 de febrero es el día de los humedales. Uh-huh. Por eso decidimos con la Asamblea ir a hacer un videíto a la Laguna del Biborón. Y nos encontramos con una gran mortandad de peces, que fue impresionante lo que vimos ahí. Y la preocupación de la gente que está cuidando el lugar, ¿no? Nos enteramos que, bueno, ya habían hecho una denuncia a irrigación para que sacaran una muestra, la cual fueron a sacar creo que el día 2, cuando nosotros no, ya nos habíamos presentado. Y, bueno, volvimos a ir a la laguna y seguía la mortandad de peces, tratamos en lo posible de ayudar con la gente para sacar los que podían llegar a sobrevivir. Pero bueno, era urgente saber qué estaba pasando, por qué estaba muriendo una gran cantidad de carpas, perdón, unos peces impresionantemente grandes y que estaban muriendo en forma alarmante. Así que bueno, ante la no teníamos respuesta de respecto a la Dirección General de Irrigación, decidimos hacer las denuncias correspondientes. Una denuncia a la subdelegación tercera de kilómetro 8 y otra en la fiscalía de 16 de Rodeo del Medio. Estoy muy mal de la voz, perdón. Hicimos esas denuncias porque, bueno, necesitamos saber qué es lo que está sucediendo, por qué se están moviendo los peces y qué es lo que puede ser que pueda afectar a otras especies, inclusive a las personas que están viviendo ahí o a las personas que se arriman a la laguna, que es un espacio muy bonito para ir a pescar y para ir a pasar el día. Así que, bueno, ante esa emergencia decidimos hacer las denuncias correspondientes. Así que, bueno, desgraciadamente la cantidad de peces, aproximadamente 2.000, han muerto. Las personas de ahí del lugar nos dijeron que prácticamente no quedaban peces vivos. Uh-huh. Así que es importantísimo saber qué es lo que ha sucedido y, bueno, cuál es el riesgo, ¿no?, ante esta situación. Sabemos también que hay un programa, perdón, de seguimiento de la calidad de los humedales que está a cargo del director del Área de Gestión Ambiental de Recursos Hídricos en el director Aníbal Mansur, que es de la Dirección General de Irrigación, que son los encargados de controlar la calidad de estos humedales. Así que, bueno, haremos todas las preguntas y buscaremos toda la información necesaria para... Bueno, el hecho ya está consumado. Los peces estos están muertos. A pesar de que se salvaron algunos, los que los pudimos sacar y llevarlos a una pileta con agua de pozo, pero el desastre ya está hecho. Lo que queremos es, en lo posible, evitar que esto suceda, no solamente en la Laguna del Biborón, que forma parte de todo un sistema de humedales del Leyes Tulumaya, sino en las otras lagunas, La Paloma, Los Álamos, la Laguna de Soria. Entonces, nuestro interés fundamental es el cuidado de estos humedales, que son ecosistemas importantísimos para el medio ambiente de toda la región. Adriana, ¿quiénes deberían responder por esto? A nuestro entender, por eso queremos saber en qué consiste el programa, fundamentalmente, claro. Este programa de cuidado de la calidad de los humedales, porque, bueno... necesitamos respuestas. Si no lo están cuidando, deberían haber tomado muestras para ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son los resultados, si tomaron muestras, de cuáles son los resultados. O sea, hay una serie de preguntas que deberíamos tener respuestas para saber quiénes son los responsables. Por empezar, saber de qué se trata, por qué se han muerto los peces. Uh-huh. si es por una cuestión natural, si es por una cuestión de agrotóxicos. También sabemos que hay muchas fincas alrededor, colindantes a la laguna, que pueden haber sido responsables de que se filtrara agrotóxicos a la laguna. Entonces, principalmente necesitamos saber cuáles son los resultados de los estudios que se han realizado, si se han realizado, cuáles son los resultados, y ahí determinar, bueno, quiénes son los responsables. Seguro. Y hablábamos, bueno, de los humedales, de la importancia que tienen para que para seguirlo pensando y difundiendo también con nuestra audiencia, ¿por qué son tan necesarios los humedales? Sí, seguro. Estos humedales de agua dulce son importantísimos por todo la biodiversidad de especies que están en estas lagunas. Son importantísimos también porque son lugares donde las aves migratorias se establecen, recorren miles de kilómetros para estar ahí en esos espacios que necesitan para alimentarse. Y bueno, aparte, toda la vegetación de estas lagunas son verdaderos filtros que hacen que cualquier agente contaminante, por supuesto, no de gran envergadura, pero los contaminantes normales, naturales, sean filtrados por estas aguas. Es importantísimo toda la cantidad de vegetación y la cantidad de aves y de otros organismos vivos que se establecen en estos humedales, ¿no? Así que es importantísimo la cantidad, la calidad del agua, y que se mantenga sobre todo también el nivel de agua, porque lo que hemos estado observando, no solamente en la laguna del Viborón, sino en las otras lagunas del sistema, que son La Paloma, los Álamos, Soria, son lagunas que han bajado mucho su nivel de agua. Entonces sería importantísimo no solamente ver la calidad, sino la cantidad de agua que se necesita para mantener estos relictos de todo el sistema Leyes Tulumaya. Seguro. Adriana, bueno, importantísimo seguirlo difundiendo, seguirlo visibilizando, estar más que alerta, tanto quienes quienes estén más cercanos o no, de poder difundir y defender nuestros humedales, de poder difundir y defender la laguna del Viborón en este caso. Desde acá te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a seguir atentas y atentos y en relación a hacer alguna respuesta también al respecto. No sé si tengo tiempo de decirte que bueno, estamos a la espera de las denuncias que se han realizado, una denuncia penal y la denuncia al Departamento General de Irrigación. Uh-huh. Y cualquier necesidad, cualquier información que necesiten, estamos acá a su disposición. Perfecto. Para quienes quieran comunicarse también y quienes nos estén escuchando, ¿cómo lo pueden hacer con la Asamblea? A través del Facebook, Asamblea Socioambiental de Guaymallén, pueden comunicarse. Y si no, bueno, ustedes tienen forma también de informar a la gente que necesite más información sobre el tema y cómo se sigue con este tema. Seguro. Adriana, te agradecemos mucho. Un abrazo enorme. No, gracias a ustedes. Gracias por estar siempre en estos casos. No, por favor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La escuchamos, Adriana Corbalán. Vamos a seguir alertas a lo que esté sucediendo en la laguna del Viborón.